¿Qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Cosas más divertidas con las que la naturaleza me ha premiado es mi enorme capacidad para soñar despierta, sueños bonitos, feos, de terror, de grandeza, de aventura. Me encantaría volver a mi tamarindo de hace 20 años, con su camino empolvado cubierto de iguanas. Me encantaría volver a encarnar, aunque fuera por un minuto nada más, aquella mujercita de 115 libras, descalza, libre, dueña del mundo y feliz. Si de soñar se trata, siempre que puedo regreso al mar, a las olas, los peces, los tiburones, los corales, la marea alta del mediodía y el sabor a sal en mi boca. En mis sueños siempre nado en esas aguas templadas que abrazan mi país y el sol se divierte mirándome jugar entre las olas. ¿Qué te parece esa idea, Carla? Carla, Carlita, mujer, volví a la tierra. ¿En qué mundo vivís? Ay, disculpa. Estaba... Claro, soñando, como siempre. Tengo tantas cosas en mi mente. Ay, quisiera hacer tantas cosas. Sí, ya sé. ¿Qué harías si fueras flaca, con un novio guapo? Ay, no te burles. No solo tonteras pienso. Yo tengo muchos sueños que algún día realizaré. Ay, ya verás. Soñar es una actividad que, además de divertida, es gratis y es lícita. Nadie te cobra ni te censura por soñar. Puedes hacerlo en público o en privado, y es inagotable en posibilidades. Debo confesarme una gran soñadora. Generalmente sueño con volver a vivir aquello que un día me hizo feliz. Con frecuencia, la música me invita a soñar e imagino cómo sería mi país hace 500 años. Con sus ríos cristalinos, sus bosques vírgenes de talas y contaminación, los pericos y lapas haciendo algarabía a las 5 de la tarde. Y me veo ahí, indígena y dueña de la hermosa geografía salvaje y verde de mi país. Frente a una deliciosa taza de café, siempre invito a mi esposo a soñar conmigo. ¡Qué rico! Me huele a cafecito recién chorreado. Sí, mi amor, es que estoy preparando un cafecito. Siéntese, ya le sirvo. Ay, gracias, mi vida. Tenga, no le eche azúcar porque ya tiene. Mira, compré el periódico. Ay, amor. ¿Por qué usted se anda amargando la vida siempre leyendo esas cosas? Siempre las mismas noticias. Sí, pero es que mira, todavía no llegan a ningún acuerdo en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, este país de cabeza, con tanta delincuencia y accidentes y cosas que pasan. Si vos fueras la ministra de Cultura. Las ganas que tenés. Yo sé que podrías crear programas de recreación y arte para esos muchachos que no hayan qué hacer. Y vos, creo que vos serías un excelente ministro de Turismo también. ¿Vos crees? Sí. Los fines de semana, después de leer el periódico, sueño con librar a mi país de maleantes, de violencia, de corrupción, de basura, de agresión familiar, de alcoholismo y de drogas. Por las noches, cuando me pongo mis zapatos de flamenco, sueño con ser gitana, sensual, nómada, libre y feliz. Cuando voy a yoga, cierro los ojos y sueño con ser una mejor persona, más noble, más pacífica, llena de luz y de paz. Los sabores son profundamente inspiradores para ponerme a soñar. Un pan recién salidito del horno, un queque de chocolate, un ceviche, unas tortillas con queso, siempre me hacen soñar. De acuerdo al origen del alimento, así serán los sueños. Qué bueno sería volver a Italia, o a Puerto Viejo, a qué lugar a comer langosta. Qué bueno sería volver a probar los tallarines hechos por las maravillosas manos de mi tía, o la sopita de elote que hacía mi nana, los tamales de doña María Elena o las tortillas de mamita. La comida es maravillosa para recordar, y entre recordar y soñar no hay más que un paso. Tía, tía, ¿dónde está? Uy, Carlita, estoy aquí en el patio. Qué dicha que llegó, como caída del cielo. ¿Por qué, tía? ¿Qué pasa? Es que hice macarrones, los que tanto te gustan. Solo le echo esta albahaca y ya. Eso huele bien. Ay, los macarrones estaban a gloria con la albahaca. Ayúdenme a poner la mesa. Ay, yo me decía, ojalá venga Carlita para que se chupe los dedos con estos macarrones. Ay, sí, tita. Y se ven riquísimos. Me muero de hambre. ¿Qué traen esa bolsa, muchacha? Mami le mandó esta mata. Ay, muchacha, cargaste todo esto. Voy a ponerla en la pila. Debe estar que se ahoga en esa bolsa. Vaya, vaya, lávese las manos que ya voy a servir. Últimamente hay un sueño muy latente en mí de transformar mi vida, tomar otro camino, uno menos material, más humano, más de entrega. Sueño con dar de lo que la vida me ha enseñado, a palos o a besos. Tengo todo eso que dar, pero sobre todo, sueño con la oportunidad de tener mi propio espacio para escribir, para decir lo que pienso y lo que siento. Quiero escribir, escribir y escribir como siempre lo he hecho. Pero escribir para contar algo a alguien, no para que quede archivado en mi computadora. Ay, sin embargo, algunos sueños son como las mariposas, que se posan sobre las hojas, una se acerca con cuidadito y las atrapa de las alitas. Otros son como conejos blancos, que corren por el campo y una corre y corre tras ellos, pero difícilmente los atrapa. Pero de algo sí estoy segura, no dejaré de soñar. Las mariposas y los conejos. Adaptación del testimonio de Carla Ramírez Brunetti, ganadora del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. ¿Con qué sueñan las mujeres del campo y la ciudad? Tema inspirador del concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.